Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro segundo. La vida. Capítulo 1. Circulación de la materia. Viajes incesantes de los átomos a través de los organismos. Fraternidad universal de los seres vivientes. Solidaridad indisoluble entre las plantas, los animales y los hombres. Vida aparente y vida invisible. El aire, la respiración, la alimentación, la desasimilación. El cuerpo se transforma perpetuamente. El equilibrio de las funciones vitales prueba una fuerza directriz. La descomposición del cadáver prueba que la vida es una fuerza, que esta fuerza no es una quimera. Homúnculus. Hechos y actos de la química orgánica. Que esta química no crea ni seres vivientes ni órganos. La materia circula. La fuerza gobierna. El poder que rige los astros y que despliega los esplendores de su riqueza en la inmensidad de los cielos, la fuerza que ordena la construcción de los minerales y de las plantas en la tierra, el orden que esparce la armonía en el mundo, van ahora a presentársenos bajo un aspecto diferente, cuyo testimonio no será menos irresistible en favor del principio inteligente que preside los destinos del mundo. Mientras que la mirada penetrante del telescopio atraviesa los vacíos infinitos, el ojo analizador del microscopio visita las habitaciones minuciosas de la vida en la superficie terrestre. Aquí no son solamente la grandeza y el carácter formidable de la fuerza los que van a hablarnos, sino más bien la ingeniosidad, la belleza del plan, la delicadeza de la ejecución, y sobre todo la sabiduría sobrehumana que dominó la materia y la sometió a la ley de una voluntad todopoderosa. Cuando contemplamos el espectáculo del mundo con los ojos de la ciencia, la naturaleza entera se nos aparece bajo el carácter de un dinamismo inmenso, en cuyo seno se asocian o se transforman las fuerzas formidables de la física y de la química. Los fenómenos efímeros que parecen aislados al vulgo están ligados para nosotros a una red única, cuyos hilos retienen una fuerza más misteriosa. Una gran unidad envuelve al mundo. Ningún elemento está aislado, ni en la extensión presente, ni en la historia. La luz y el calor son hermanos. Unas veces se manifiestan juntos en una unión indefinible, otras se hacen mutuamente el sacrificio de su vida. La afinidad y el magnetismo se unen en los misterios del mundo mineral. El dedo inquieto del imán busca sin cesar el polo. La planta ávida se eleva con pasión a la luz. La tierra vuelve su frente matutina hacia el sol. El crepúsculo extiende su manto sobre la tarde. Los tibios perfumes de los valles calientan los pies helados de la noche. Al acercarse la aurora, el beso del rocío deja su huella sobre la corola entreabierta de las flores. Un movimiento universal arrastra a los átomos como los mundos. Mil ondulaciones se entrecruzan en la atmósfera. Mil variedades de fuerzas se combinan. Noche y día, mañana y tarde, en toda estación, este mismo movimiento a la vez insensible y formidable, que la vista percibe, y que, sin embargo, los guarismos más elevados no podrían escribir, este movimiento indestructible se ejerce a través del laboratorio del cosmos. Y el resultado de este movimiento es la vida. Aparte de este resultado, el mundo no ofrece más que un mediano atractivo a la imaginación curiosa. Nuestro ser pensador se une a la naturaleza por los aspectos o sensaciones de la vida. Si la contemplación solitaria de los cielos durante la noche silenciosa causa en nosotros una impresión de tristeza indefinible, si el aspecto de los vastos desiertos abrasados por un sol ardiente nos deja fríos ante ellos, si el estudio de las combinaciones químicas más maravillosas que se operan en una retorta nos afecta menos íntimamente que la vista de un pajarillo en su nido o de una violeta que dulcemente vegeta el pie de un árbol, es porque estas contemplaciones no nos revelan una vida inmediata. Nuestra alma es sobre todo accesible a las impresiones que nos vienen de los demás seres vivientes, y entre estos seres, los que se acercan más a nuestra naturaleza son también los más atentamente escuchados. Una voz amada encuentra en el fondo de nuestro ser un eco más seguro y más vibrante que el estampido del trueno. Una mirada de sus ojos nos penetra más profundamente que los rayos del sol. Una sonrisa de sus labios nos atrae con un encanto más irresistible que el paisaje más magnífico. Sobre sus hombros, en sus brazos, en sus cabellos, los diamantes, las perlas, las esmeraldas y los zafiros ven palidecer su brillo y descienden al rango de simples piedras. Es que aquí, sobre todo, la vida se nos presenta bajo la manifestación terrestre más bella y más exquisita, es que la vida es verdaderamente la grande atracción de la naturaleza. Pero el carácter que choca más vivamente al observador, en el conjunto de la vida terrestre, es la ley general que preside a la vida universal. Al primer aspecto, todos los seres diversos nos parecen aislados. El abeto que corona las cimas alpestres no parece tener nada en común con la liebre que corre por los sembrados. La rosa de nuestros jardines no conoce sin duda al león del desierto. El águila y el cóndor de las altas mesetas del Asia Central no han gustado sus frutos de nuestros vergeles. El trigo y la vid no parece que tengan nada de común con la vida de los peces. Y si nos limitamos a divisiones menos marcadas, no parece que haya una relación inmediata entre la vida del hombre y la de los vegetales o de las hierbas que tapizan las praderas y los bosques. Sin embargo, en realidad la vida de todos los seres que pueblan la tierra, hombres, animales y plantas, es una vida única, un mismo sistema cuyo medio es el aire, cuya base es el suelo. Y esta vida universal no es otra cosa que un incesante cambio de materias. Todos estos seres están constituidos de las mismas moléculas, que pasan sucesiva e indiferentemente de uno a otro, de manera que a ningún ser le pertenece su cuerpo en propiedad. Por la respiración y la alimentación, absorbemos cada día cierta cantidad de alimentos. Por la digestión, las secreciones y las excreciones, perdemos de ellos igual cantidad. Nuestro cuerpo se renueva de esta manera, y después de cierto tiempo no poseemos ya un solo gramo del cuerpo material que poseíamos antes, que se ha renovado enteramente. Por medio de este cambio se mantiene la vida. Al mismo tiempo que este movimiento de renovación se opera en cada uno de nosotros, se opera igualmente en cada uno de los animales y en cada una de las plantas. Los millares de millones de seres que viven en la superficie del globo están, por consiguiente, en mutuo cambio de organismos. Tal átomo de oxígeno que respiráis ahora fue ayer quizás expirado por uno de esos árboles que orlan el lindero del bosque. Tal átomo de hidrógeno que humedece el presente el ojo escrutador de un petimetre libertino, humedecía quizá hace algún tiempo los labios de la más virginal de las vírgenes de la recatada Albión. Tal átomo de carbono que arde actualmente en mi pulmón, ¿ardía acaso también en la vela de que se sirvió Newton para sus experimentos de órbita? Y quizá el fósforo que formaba las fibras más preciosas del cerebro de Newton, yace al presente bajo la concha de una ostra o en una de esas nubes de animálculos microscópicos que pueblan la mar fosforescente. El átomo de carbono que se escapa actualmente de la combustión de vuestro cigarro quizá haya salido hace algunos años de la tumba de Cristóbal Colón, que descansa, como sabéis, en la Catedral de La Habana. La vida terrestre no es más que un inmenso cambio de materia. Físicamente nada nos pertenece en propiedad. Solo nuestro ser pensador es nuestro, es nosotros. Él solo nos constituye verdadera, inmutablemente. En cuanto a la sustancia que forma nuestro cerebro, nuestros nervios, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros miembros, nuestra carne, no permanece en nosotros, viene, y va, pasa de un ser a otro. Sin metáfora, las plantas son nuestras raíces. Por ellas sacamos de los campos la albúmina de nuestra sangre y el fosfato de cal de nuestros huesos. El oxígeno, que su respiración nos envía, nos da nuestra fuerza y nuestra belleza, y recíprocamente el ácido carbónico que envía el aire nuestra respiración, adorna de verdor las colinas y los valles. Cuando se posee el sentimiento profundo de este cambio universal de materia, que hace hermanos, desde el punto de vista de la composición orgánica, al ave y al árbol, al pez y a la playa, al hombre y al león, se considera la naturaleza bajo la impresión de la gran unidad que preside la marcha de las cosas, y de este modo nos aparece enteramente transfigurada. Entonces se le presenta a uno el sistema general de la vida terrestre con un interés más íntimo. Alexander von Humboldt nos ha trazado la fisonomía de esta en un bosquejo a grandes rasgos, que merece servir de introducción a consideraciones especiales sobre la vida. Cuando el hombre interroga a la naturaleza con su curiosidad penetrante, dice, o mide en su imaginación los vastos espacios de la creación orgánica, de todas las emociones que experimenta la más poderosa y la más profunda es el sentimiento que inspira la plenitud de la vida esparcida universalmente. Por todas partes y hasta más allá de los polos helados, el aire resuena con el canto de las aves y el zumbido de los insectos. La vida respira no solamente en las capas inferiores del aire en donde flotan densos vapores, sino también en las regiones serenas y etéreas. Siempre que se ha trepado, ya a la cima de las cordilleras del Perú, ya a la orilla meridional del lago de Ginebra, a la cumbre del Mont Blanc, se han encontrado en estas soledades seres animados. Hemos visto en el Chimborazo, alturas que exceden en 2.600 metros la cima del Etna, mariposas y otros insectos alados. Aun suponiendo que hubiesen sido arrastrados por corrientes de aire ascendentes, y que vagasen como extraños en aquellos lugares a los cuales el ardiente deseo de conocer, conduce los pasos tímidos del hombre, su presencia prueba sin embargo que, más flexible, la organización animal resiste mucho más allá de los límites en donde cesa la vegetación. Hemos visto a menudo al gigante de los buitres, al cóndor, cernerse sobre nuestras cabezas, más alto que la cima nevada de los Pirineos, que superaría al pico de Tenerife, más alto que todas las cimas de las Indias. Esta ave poderosa era atraída por su rapacidad a la persecución de las vicuñas de sedosa lana, que reunidas en rebaños, vagan, como las gamuzas, por los pastos cubiertos de nieve. Esta vida, que la vista percibe esparcida en toda la atmósfera, no es más que una débil imagen de la vida más compacta revelada por el microscopio. Los vientos arrebatan, de la superficie de las aguas que se evaporan, una multitud de animálculos invisibles, inmóviles, que presentan todas las apariencias de la muerte. Estos seres flotan suspendidos en los aires hasta que el rocío los devuelve a la tierra nutritiva, disuelve la envoltura que encierra sus cuerpos, y, a causa sin duda del oxígeno que el agua contiene siempre, comunica a sus órganos una nueva irritabilidad. Nubes de organismos microscópicos atraviesan las regiones aéreas del Atlántico y transportan la vida de uno a otro continente. Podemos añadir, con el autor del Cosmos, que independientemente de estas existencias, la atmósfera contiene todavía gérmenes innumerables de vida futura, huevos de insectos y de plantas, que sostenidos por vilanos de pelos o de plumas, marchan para las largas peregrinaciones del otoño. El polen fecundante que siembran las flores masculinas en las especies en que los sexos están separados, es llevado por los vientos y por insectos alados, al través de la tierra y de los mares, hasta las plantas femeninas que viven en la soledad. Por dondequiera que el observador de la naturaleza dirige sus miradas, encuentra siempre o la vida o un germen dispuesto a recibirla. Las formas orgánicas penetran en el seno de la tierra a grandes profundidades, por todas partes donde las aguas derramadas en la superficie se infiltran a través de las cavidades naturales, o practicadas por el trabajo de los hombres. No puede decirse de una manera cierta cuál es el medio donde la vida está esparcida con más profusión. Ella llena el océano, desde los mares tropicales hasta los hielos fijos y flotantes de los polos. El aire está poblado de gérmenes invisibles y el suelo es hollado por millares de especies, tanto animales como vegetales. Los vegetales tienden incesantemente a disponer en combinaciones armoniosas la materia bruta de la tierra. Tienen por oficio preparar y mezclar, en virtud de su fuerza vital, las sustancias que después de innumerables modificaciones, serán elevadas al estado de fibras nerviosas. Penetrando la vista la capa vegetal que cubre la tierra, nos descubre la plenitud de la vida animal nutrida y conservada por las plantas. Estas incesantes y universales transformaciones se operan por intermedio del aire y los elementos no pueden pasar de un cuerpo a otro sin atravesar este grande medio. Esta proposición es tan exacta que los fisiólogos dicen, hace mucho tiempo, que todo ser viviente sobre la Tierra es aire organizado. ¿Cómo se verifica esta organización? Sábese desde Lavoisier que la respiración del hombre y de los animales es un acto análogo a las combustiones por medio de las cuales nos calentamos y nos alumbramos. Detengámonos un instante en este punto. La respiración, dice Richet en una de las veladas científicas de la Sorbona, es el resultado del elemento activo del aire, el oxígeno con el carbono y el hidrógeno de los alimentos, como la combustión es el resultado de la unión de este mismo oxígeno con el carbono y el hidrógeno de la bujía, de la leña y de los demás combustibles. La respiración se declara bajo la influencia de la vida, mientras que la combustión propiamente dicha tiene lugar bajo la influencia de un calor intenso. Uno y otro de estos actos tienen por efecto una producción de calor, y el calor desarrollado por la respiración es el que mantiene nuestro cuerpo a una temperatura de 37 grados, necesaria a la conservación de la vida. Lavoisier, Liebig, han demostrado, hace mucho tiempo, que todo animal es una hoguera, todo alimento un combustible. Si la respiración no se acompaña, como la combustión, de resplandores de incandescencia, es por ser una combustión menos activa que la otra, una combustión lenta. Lenta como es, equivale no obstante, a la de una fuerte dosis de carbón. Un hombre quema de 10 a 12 gramos de carbono por hora, casi 250 gramos por día, y además cierta cantidad de hidrógeno. La combustión y la respiración vician la atmósfera destruyendo su principio saludable, el oxígeno, y reemplazándolo por un gas mefítico, el ácido carbónico, y otras causas depositan también de una manera permanente este producto insalubre en las capas de aire que habitamos. Experiencias hechas sobre el vapor de agua condensado en las ventanas de los teatros de París muestran en él una combinación particularmente mefítica e insalubre. La raza humana toma del aire cada año 160 mil millones de metros cúbicos de oxígeno y lo reemplaza por el mismo volumen de ácido carbónico. La respiración de los animales cuadruplica este resultado. Solo la hulla que se saca de la tierra produce cerca de 100 mil millones de metros cúbicos de ácido carbónico, y los demás combustibles aumentan considerablemente este número. Las descomposiciones aumentan todavía esta cantidad. Sin embargo, este gas no se encuentra en la atmósfera, sino en la pequeñísima proporción de 4 a 5 litros por cada 100 hectolitros. El ácido carbónico es soluble en el agua. La lluvia disuelve este gas al atravesar el aire y lo arrastra a los arroyos, después a los ríos y en fin a los mares. Allí, este gas carbónico se une a la cal, resultando de él carbonato de cal, piedra, calcáreas, mármoles, alabastros, ónices, poliperos, etc. Los vegetales ejecutan, en inmensa escala, una función inversa de la respiración de los animales, función esencialísima a la conservación de la armonía de la naturaleza, porque no solamente fija el hidrógeno del agua y sustrae el ácido carbónico del aire, sino que también le restituye el oxígeno. Una hoja de nenúfar da en 10 horas 15 veces su volumen de oxígeno. ¿Qué transformaciones hacen sufrir los vegetales al carbono, al hidrógeno, al azufre que han desembarazado al aire? Forman de ellos mil productos diversos. La naturaleza, uniendo 5 moléculas de carbono y 4 de hidrógeno, forma en el limonero y en el abeto dos esencias, que diferenciándose tan radicalmente en el olor, tienen, sin embargo, la misma composición. La naturaleza añade a menudo oxígeno a estos dos elementos. Así junta 12 moléculas de carbono y 10 de hidrógeno y de oxígeno y forma, según le agrada, ya el principio de la madera, ya el de la patata. Otras veces, su trabajo es todavía más complejo. Reúne los 4 elementos, hidrógeno, carbono, oxígeno y aloe. Resultando de ello los productos más diferentes, excelentes alimentos como el trigo, y venenos muy activos como la estricnina. Se explica, por ejemplo, que agregando un equivalente de agua a la sustancia característica de la madera, la celulosa, con 12 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 10 de oxígeno, la naturaleza forme azúcar, con 12 átomos de carbono, 11 de hidrógeno, 11 de oxígeno. La naturaleza produce en silencio estas maravillosas síntesis bajo la influencia de la vida. El reino vegetal es una inmensa fábrica. Bajo la acción del calor solar todas las ruedas se ponen en movimiento. Como el mecánico alimenta su locomotora, la naturaleza renueva el carbón y los principios del aire, y estos principios son los que se convierten en madera o en almidón, en azúcar o en veneno, los que forman la carne sabrosa de las frutas, el sutil perfume de las flores, el recorte de las hojas, el tejido coriáceo de la madera. Los animales se nutren de vegetales, clasifican este aire solidificado y lo devuelven a la atmósfera, en donde empieza de nuevo este círculo de transformaciones, que el aire, este lazo universal, este primer agente de la vida, no deja nunca interrumpir. La comparación de la combustión animal por la respiración a la de los combustibles en un hornillo, sostenida por primera vez por Liebig, es exacta si no nos formamos de ella una imagen material que recuerde el fuego de este aparato. En el animal, el cuerpo entero arde poco a poco, pero se sabe que el hornillo no arde. En el aparato humano, combustibles y envoltura, todo arde junto. Es más exacto tomar la bujía o la lámpara por punto de comparación. El calor es la mitad de la vida. Descartes se había anticipado al progreso de la experiencia escribiendo este pensamiento significativo: no hay que concebir en las máquinas humanas ninguna otra alma vegetativa ni sensitiva ni ningún otro principio de movimiento y de vida más que su sangre y sus espíritus agitados por el calor del fuego, que arde continuamente en su corazón y que no es de diferente naturaleza que todos los fuegos que están en los cuerpos inanimados. Es sabido que Descartes, como Platón, consideraba el alma humana como retirada en su santuario en el fondo de nosotros mismos y como en oposición con la materia. La vida y la función orgánica dependían enteramente del cuerpo. El pensamiento solo era atribución del espíritu. Tal es sumariamente el papel del aire en la naturaleza, tales son los vegetales, físicos y químicos hábiles, que nos preparan a la vez la alimentación, la respiración, el vestido, el combustible y los elementos materiales de nuestra terrestre existencia. Por eso, desde el punto de vista de nuestra opinión personal respecto de la naturaleza, concluimos con el orador de la Sorbona, citado más arriba, que en adelante, cuando miremos en nuestros jardines la hierba naciente, no admiraremos solamente el tinte fresco de este risueño tapiz de verdor y la gracia de las flores de que está esmaltado. Elevaremos más alto nuestros pensamientos, pensaremos que cada una de estas briznas de hierba que hollamos con nuestros pies es una bienhechora silenciosa. Porque si por una parte contribuimos a embellecerla proporcionándole el ácido carbónico sin el cual se marchitaría, ella por su parte nos da benévolamente todo lo que es necesario a nuestra vida material, tendremos presente que esta armonía es de una perfección sublime, porque si hay comarcas que están sumidas durante muchos meses en los rigores del invierno, los vientos establecen entre estos países desheredados y los nuestros un cambio incesante que conduce a nuestros bosques, a nuestros prados, el ácido carbónico producido por la respiración del lapón y del esquimal y lleva a este habitante del polo el oxígeno que exhalan los millares de bocas de nuestros vegetales. Si seguimos la elevación gradual de la materia, reconocemos con los fisiólogos en general y con Moleschott en particular, el procedimiento siguiente del cambio de materias: el amoníaco, el ácido carbónico, el agua y algunas sales. He aquí toda la serie de las materias con que la planta construye su propio cuerpo, dice juiciosamente este último. La albúmina y la dextrina se forman a expensas de estas combinaciones simples por efecto de una pérdida continua de oxígeno. Estas dos sustancias se disuelven en los jugos de la planta, que por este hecho se hacen capaces de llevarlas a las regiones más diferentes, al través del tronco, las hojas y los frutos. A expensas de la albúmina toma nacimiento otros cuerpos albuminoides, la legúmina, el gluten y la albúmina vegetal coagulada. Estas dos últimas sustancias se depositan en estado insoluble en la simiente. La albúmina, el azúcar y la grasa son los materiales orgánicos que sirven para construir el animal. La sangre del animal es una solución de albúmina, grasa, azúcar y sales. Una absorción de oxígeno, que se hace cada vez más fuerte, cambia la albúmina en la fibrina de los músculos, en principios reductivos, en la cola de los cartílagos y de los huesos, en la sustancia de la piel y de los pelos. Estas sustancias, con la grasa, las sales y el agua, forman la totalidad del cuerpo animal. Bajo el mismo título que la recomposición progresiva, la desasimilación misma es un fenómeno de una evolución gradual. En la planta, la albúmina, el azúcar y la grasa se descomponen en alcaloides, en ácidos, en materias colorantes, en aceites volátiles, en resma, en azue, en ácido carbónico y en agua. En el animal, las mismas sustancias se resuelven en leucina, sirosina, creatina, creatinina, hipoxantina, ácido úrico, ácido fórmico, ácido oxálico, urea, amoníaco, ácido carbónico y en agua. Fuera del cuerpo, la urea se descompone en ácido carbónico y en amoníaco. Así, gracias a la vida misma, las plantas y los animales vuelven a su origen. Después de la muerte, la desasimilación es también una evolución no menos regular que durante la vida. La materia sigue solamente otras gradaciones, hasta que por fin llega al término de la descomposición. La putrefacción lenta de las materias orgánicas pasa afuera del cuerpo viviente. Continúa una especie de respiración después de la muerte, y cada átomo va a formar o a sostener otros cuerpos. Tal es el bosquejo químico del cambio de la vida en los dos reinos orgánicos. Vengamos ahora al asunto particular de la existencia en el reino animal. En estos nuevos hechos de observación, como en los anteriores, estamos de acuerdo con nuestros adversarios. Pero veremos las consecuencias. He aquí, según el mismo autor de La circulación de la vida, que se funda sobre los recientes trabajos de los fisiólogos alemanes, el procedimiento general de la desasimilación en el animal, o hablando más inteligiblemente, los fenómenos principales del cambio de materias que constituye la vida. Trátase particularmente aquí del cuerpo humano, que es lo que más nos interesa. Sábese hoy día que la historia de la evolución de los alimentos y de las materias expedidas después de haber servido a la asimilación, es la esencia misma de la fisiología del cambio de las materias. La digestión y la formación de los tejidos están comprendidas entre dos límites, las sustancias alimenticias y las partes constitutivas de las secreciones. Así es que todos los elementos anatómicos del cuerpo se descomponen para rejuvenecerse sin descanso. El oxígeno que aspiramos pasa de la boca a la tráquea, esta se ramifica y sus últimas ramificaciones sueltas están provistas de vesículas laterales y terminales que no comunican entre sí, sino por el intermedio de la ramificación del tubo aéreo que las lleva. De este tubo pasa el oxígeno a las vesículas pulmonares. De estas pasa la sangre a través de la doble pared de las vesículas y de los vasos capilares, después entra con la sangre en el corazón. Enseguida el corazón empuja la sangre impregnada de oxígeno a todas partes del cuerpo por medio de las arterias de la gran circulación, que tiene todo el cuerpo bajo su dependencia. En fin, el oxígeno penetra en los tejidos, a través de las paredes de los vasos capilares que terminan las arterias. Al mismo tiempo, se ejecuta un fenómeno inverso. El ácido carbónico que proviene de la sangre y el aire atmosférico aspirado se cambian según las leyes del cambio de gases, en las cavidades de los pulmones, de los bronquios y del mismo tronco aéreo. Luego, cuando los movimientos de la respiración producen la depresión del pecho, se expele una columna de aire cargada de ácido carbónico. Después de una corta pausa, una aspiración sigue esta aspiración, el pecho se dilata. Un aire rico en oxígeno reemplaza al aire expulsado que había perdido una parte del suyo, y el fenómeno comienza de nuevo. Pueden considerarse los pulmones como un banco. El ácido carbónico es entregado al mundo exterior para servir de alimento a las plantas. El oxígeno es cambiado por el ácido carbónico. La sangre provista de oxígeno pasa de los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón, y de allí a todas las regiones del cuerpo. Entonces vuelve a principiar la combustión general que, aquí bajo la forma de nutrición, allí bajo la desasimilación, pone en juego las funciones principales. Puede medirse la intensidad del cambio de materias que se opera en un hombre por la cantidad de ácido carbónico, de agua y de urea que elimina en un tiempo dado. La rapidez en el cambio de materias es la medida de la vida. La intensidad más fuerte de este cambio se coloca en el periodo de la vida, que transcurre de 30 a 40 años. En esta edad media es cuando la actividad creadora del hombre llega a su apogeo. Los pulmones y los riñones no son los únicos órganos que eliminan los productos de desasimilación. Hay que añadirles la piel y el recto. Los cabellos que se caen, la epidermis que se exfolia tanto en la parte interior del cuerpo como en la exterior, y las uñas que nos cortamos, multiplican los puntos de eliminación de los principios azoados. La actividad eliminadora de los pulmones y de los riñones se eleva a la decimoquinta parte del peso total de las excreciones y supera en mucho a la de los intestinos. Cuanto mayor es la actividad, más pronto es la desasimilación. Los hombres ocupados en movimientos corporales eliminan por la piel, en 9 días, tanto ácido carbónico como en el estado de reposo en 24 horas. En un caballo al trote, la eliminación es 117 veces mayor que la del reposo. Un andarín inglés que había recorrido en 100 horas un camino que hubiera exigido 500 con una marcha ordinaria, no había perdido de este esfuerzo menos de 14 kilogramos del peso de su cuerpo. El ejercicio del pensamiento fatiga tanto y más que el esfuerzo corporal. La expresión que utilizamos para hablar de los hombres de pensamiento ardiente es exacta. Un aumento de trabajo del espíritu produce un aumento de apetito, como lo haría un movimiento muscular intenso. El apetito no es más que un síntoma de un empobrecimiento de la sangre y de los tejidos apreciado por medio de una sensación. La actividad cerebral, como el trabajo de los miembros, aumenta la eliminación por la piel, los pulmones y los riñones. La sangre abandona constantemente sus propias partes constitutivas a los órganos del cuerpo. La actividad de los tejidos descompone estos elementos en ácido carbónico, en urea y en agua. En fin, las materias excrementicias atraviesan constantemente la corriente de la circulación para llegar a los pulmones, a los riñones, a la piel y al recto, de donde son arrojadas fuera del cuerpo. Es, pues, necesario que los tejidos y la sangre sufran por la marcha regular de la vida, una pérdida de sustancia, que no encuentra compensación más que en la reparación proporcionada por los alimentos. Este cambio de materias se opera con una notable rapidez. La duración media de la vida de los hombres que sucumben a la inanición llega hasta 2 semanas. Pero en el momento en que un vertebrado cualquiera que sea, muere de inanición, su cuerpo ha perdido las 4/10 partes de su peso primitivo. Si reemplazamos las pérdidas por alimentos, el cuerpo de un adulto se mantiene en su peso primitivo. En los individuos que hacen un uso conveniente de alimentos y de bebidas, el cambio de materias se verifica más pronto que entre los extenuados por la abstinencia. Moleschott y otros fisiólogos han creído poder deducir de ciertos hechos que el cuerpo renueva la mayor parte de su sustancia en un transcurso de tiempo de 20 a 30 días. Imponiéndose un régimen regular, diversos observadores han encontrado una pérdida media de la 1/22 parte de su peso en un día. El alimento que se absorbe y el oxígeno que se aspira reparan esta pérdida. La sangre, en efecto, no proviene solamente de sustancias alimenticias, sino, a la vez, de la alimentación y de la respiración. Esto es todavía más cierto respecto a los tejidos orgánicos. Si el cuerpo perdiese cada día en invierno 1/12 parte, y en verano 1/14 parte de su peso, el cuerpo entero estaría renovado en 12 o 14 días. Según los resultados del último observador, se necesitan 22 días. Liebig deduce esta rapidez del cambio de materias de otra consideración. No se equivocan mucho los que atribuyen al hombre de edad madura una cantidad media de 24 libras de sangre. El oxígeno que absorbemos en 4 o 5 días por la respiración basta para transformar, por la combustión, todo el carbono y el hidrógeno de estas 24 libras de sangre en ácido carbónico y en agua. Pero la sangre se eleva casi a 1/5 parte del peso del cuerpo de un adulto. Sí, pues, bastan 5 días para gastar la sangre por el cambio de las materias. Se puede deducir de ello que el cuerpo entero se transforma en 5 × 5 o 25 días. Moleschott ha encontrado con Marfels que los corpúsculos rojos del carnero, que se inyectan en gran cantidad en la circulación de las ranas, han desaparecido completamente a los 17 días. Pero, como el cambio material se efectúa en las ranas con más lentitud que en los animales de sangre caliente, se inclina uno a creer que los glóbulos rojos de la sangre del hombre se renuevan completamente en menos de 17 días. El autor de La circulación de la vida declara que la concordancia de los resultados obtenidos, partiendo de 3 puntos de vista diferentes, es una garantía positiva de la verdad de la hipótesis según la cual se necesitan 30 días para dar al cuerpo entero una composición nueva. Los 7 años que la creencia común fijaba para la duración de este transcurso de tiempo serían una exageración colosal. Por sorprendente que pueda parecer a primera vista esta rapidez, dice, las observaciones están acordes sobre todos los puntos. Según Shai, las alondras pierden en un día la grasa que se ha desarrollado durante la noche en su cuerpo. El desarrollo de las células se verifica en la sangre en 7 u 8 horas a expensas de las materias suministradas por el kilo. ¿Quién no sabe, además, que bastan pocos días para hacer casi desconocido a un hombre por el enflaquecimiento? La rapidez del cambio de materias que demuestran todas estas observaciones es lo más a propósito para disminuir nuestro asombro. Ellas nos demuestran que un adulto que pese 128 libras segrega en 24 horas cerca de 3 libras de saliva, al menos 2,5 libras de bilis y más de 28 libras de jugo gástrico. De modo que un fumador que tenga la mala costumbre de escupir puede expulsar en medio día la 85ª parte de su peso. En el curso de 24 horas, corre en nuestro cuerpo cerca de 1/4 parte de nuestro peso de jugo gástrico, circulando de la sangre al estómago y del estómago a la sangre. Cada individuo cambia la materia con una celeridad diferente. El hombre, la mujer, el niño y el anciano manifiestan aptitudes diferentes por la propiedad que goza el hombre de cambiar más materias que la mujer, y el adulto más que el anciano y el niño. El obrero y el pensador cambian la composición de sus cuerpos en un tiempo más corto que las gentes ociosas y de vida regalada. Hay hombres que viven deprisa. En ellos la esperanza, la pasión y el tímido abatimiento, que rápidamente se transforma en gozosa confianza, ponen enérgicamente la sangre en movimiento. Viven deprisa, porque el cambio de materia se ejecuta deprisa en sus cuerpos. Mientras hay equilibrio entre la sanguificación y la eliminación, el cuerpo no sufre ninguna alteración en su provisión general de materias. Este equilibrio se sostiene en el cambio de materias del adulto. En el anciano, el equilibrio está destruido. La digestión no es en él tan poderosa ya como en el hombre en la flor de la edad. La absorción de los alimentos y de las bebidas se arregla muy pronto por la digestión. La acción del oxígeno y la desasimilación de los tejidos, que es su efecto, no cesa. Resulta de aquí inmediatamente una disminución de jugo nutritivo que puede reconocerse no solo por el peso, sino también por la inspección directa. Las partes que, como el globo del ojo, contienen mucho líquido, están menos llenas, menos tirantes en una edad avanzada. La córnea se aplana, lo cual es causa de que la miopía disminuye de año en año, y aún puede convertirse en la enfermedad opuesta. Los huesos de los ancianos han perdido una parte de su elasticidad, porque son menos ricos en agua que los de los adultos, según Fremy. Desde que la recomposición no equilibra ya la desasimilación, el empobrecimiento de los tejidos se produce inevitablemente. La mandíbula inferior disminuye de volumen, lo cual ocasiona la barba puntiaguda de los viejos. La grasa subcutánea sufre una disminución considerable. Lo mismo que sobre la frente y las manos, la piel que se ensancha, se arruga. Los músculos, adelgazados, carecen de contractibilidad. No pueden ya enderezar la espina dorsal y dejan caer las cabezas hacia adelante. Por eso admiramos como cosa rara el andar seguro y derecho de los viejos vigorosos. Las cuerdas vocales se ponen más secas, y pierden su flexibilidad y elasticidad. La voz se pone ronca y sorda o agria y chillona. Después de los 50 años el peso del cerebro disminuye también, según Peacock. Todo debe contribuir en el anciano a aumentar el defecto de proporción entre la sanguificación y la desasimilación. Con la materia, disminuye la fuerza. El fin se acerca poco a poco. La muerte es una extenuación que resulta del empobrecimiento material. Estas afirmaciones son cuestionables. Aún no está probado que el cuerpo humano se renueve enteramente en menos de un mes. Ciertos tejidos no se renuevan, sino muy lentamente, si es que todos se renuevan. En todas las edades, se han encontrado células embrionarias, que sin embargo, están destinadas a desaparecer en el mismo feto. Los tubérculos del párpado que suceden a las pequeñas inflamaciones, orzuelos, no se reabsorben generalmente por sí mismos sino en un año. Las uñas emplean 6 meses por lo menos en renovarse. En el estado sano, crecen cerca de 2 milímetros por mes. De modo que si se conservase la uña del índice, por ejemplo, encerrada en un estuche cilíndrico durante unos 60 años como se hace para conservar ciertos árboles raros, no se tendría aún después de transcurrido ese tiempo, más que una garra de 1,5 metros, etc. Podríamos, pues, poner en duda los 25 días de la renovación del organismo, y pedir un inventario algo más lato. El tiempo no tiene nada que ver en el asunto, como dice el satírico francés. Por el contrario, cuanto más asombrosa y rápida es esta renovación de la materia corporal, tanto mejor sirve la experiencia a nuestra teoría. Los adoradores de la materia deducen su famosa aserción de los hechos que acaban de exponerse. Declaran que la inexistencia del alma está probada por estas transformaciones químicas. Nosotros, al contrario, véase qué diferencia tan singular. Declaramos que la existencia del alma está en adelante demostrada por estas mismas transformaciones. Pero antes de entrar en la discusión, queremos hacer primero una simple observación a la afirmación tan positiva de nuestros adversarios, que proclaman con tanta seguridad, como una verdad incontestable, que las moléculas materiales existen solas y constituyen el ser viviente desde su nacimiento a su virilidad, y desde su virilidad a su muerte. Por una parte afirmáis que el cuerpo viviente no es más que un conjunto de moléculas. Por otra, decís que el cuerpo entero se rejuvenece cada mes. Pues nos parece que esas dos proposiciones son difíciles de conciliar. ¿Cómo explicáis que el cuerpo envejezca? Este cuerpo material, considerado como moléculas químicas, no tiene nunca más de un mes de edad. El torrente vital, como lo llama Cuvier, que se sucede incesantemente en nuestra piel y debajo de ella, nuestra carne misma, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros cabellos, nuestro rostro, nuestro cuerpo entero, es como un vestido que se renovase por sí mismo. El cuerpo del sexagenario o del octogenario no tiene más que un mes, lo mismo que el del niño que principia a andar. Los cuerpos, pues, son siempre nuevos y verdaderamente, no podemos menos de admirar esta ley ingeniosa de la naturaleza. Sin embargo, es indiscutible que hay sobre la tierra, gentes de todas edades, desde la cuna a la tumba. Usted, Moleschot, creo que tenéis 45 años. Usted, Auguste Comte, contaréis 79 inviernos. Usted, Vogt, habéis nacido en el año de gracia de 1817. Todos tenemos edades diferentes. En cuanto a mí, supongo que tengo menos de 20 lustros sobre la cabeza. Schopenhauer los tendría muy pronto. Pues bien, si es cierto que nuestro cuerpo se rejuvenece de esta manera mensualmente, o anualmente, si se quiere, ¿qué es lo que envejece en nosotros? ¿Aún hay más? ¿No son las moléculas constitutivas de nuestro cuerpo, que hace poco aún no nos pertenecían, las que formaban parte de la gallina, de la perdiz, del grano de trigo, de la sal, del buey, de la bulatería, del carnero, del vino, del café que hemos absorbido? Moléculas que, por lo demás, son inmutables, y que, como cosa muerta, no envejecen. Luego hay en nosotros otra cosa que estas moléculas. Nuestro organismo ha envejecido. Continuemos y entremos ahora de pleno en el objeto de la discusión. Permítasenos primero hacer notar que a cada instante la debilidad de vuestro sistema se traduce en la inconsecuencia forzada de vuestras expresiones. Vosotros mismos llamáis a la vejez una falta de equilibrio entre la recomposición y la desasimilación. Llamáis a la vida plena y normal el equilibrio entre las funciones. Mientras exista el equilibrio entre la sanguificación y la eliminación, enseñáis que el cuerpo no sufre alteración alguna en su provisión general de materia. Este equilibrio se sostiene en el cambio de materias del adulto. Se puede pesar el cuerpo de un hombre de 30 a 40 años, sucesivamente y a grandes intervalos, sin encontrar un aumento o una disminución de peso que no se pueda explicar por un ingreso o un gasto que le haya inmediatamente precedido. Muy bien. Pero, ¿queréis decirme quién organiza este equilibrio? Vosotros pretendéis que no hay fuerza ninguna interior que presida en nosotros a esta incesante renovación de moléculas. Pero esto es una pretensión vana e insostenible. La hipótesis puramente materialista de la vida, la asimilación de la circulación de las moléculas al movimiento del vapor en el alambique, o de la electricidad en los tubos de Geissler, no explica ni el crecimiento, ni la vida, ni la decadencia, ni la vejez, ni la muerte. Para que haya equilibrio, para que haya organización en la colocación de las moléculas, es preciso que haya dirección. Además, vosotros no neguéis esta dirección, como tampoco la niegan Cuvier o Geofroisa ni el aire. Luego, para que haya dirección es preciso que haya fuerza directriz. ¿Os atreveréis a sostener lo contrario? ¿Esta fuerza directriz no es una amalgama de propiedades confusas? Es soberana, es necesaria, y es ella quien rige el torrente vital, como es la atracción la que rige el movimiento de las esferas planetarias. Si no existiese en nosotros una fuerza directriz, ¿cómo es que el cuerpo se forma y crece, según el tipo orgánico, desde el nacimiento a la juventud? ¿Por qué, más allá de los 20 años, este cuerpo, que absorbe tanto aire y alimento como antes, cesa de crecer? ¿Quién distribuye armónicamente todas las sustancias asimiladas? Después del crecimiento en altura, ¿quién determina el crecimiento en espesor? ¿Quién da la fuerza al hombre formado ya, y quién repara perpetuamente las ruedas de la máquina animada? Sin una fuerza orgánica, típica, vital, el nombre nos es indiferente. ¿Cómo podría explicarse la construcción de un cuerpo? Echefler responde que por las fuerzas química y física. Cada una de estas fuerzas, dice, ejerce sobre las otras una influencia, por la cual todo el organismo recibe, en todas sus partes, cierta uniformidad de un orden más elevado. Las acciones especiales de las fuerzas individuales se reúnen después en un efecto total, y forman una resistencia que coordina la multiplicidad de las partes en un todo unitario, en que se dibuja el tipo fundamental de toda propiedad individual. He aquí una explicación más luminosa. Pero, ¿cómo pueden producirse todas estas maravillosas combinaciones, en ausencia de una unidad virtual organizadora? ¿Quién construye este organismo? ¿Cómo pueden trabajar las propiedades de la materia sobre un plan, según una idea que no pueden tener? ¿Cómo sabe el organismo escoger también los alimentos que le convienen? ¿Quién determina la reproducción fiel de la especie? Es pues, más fácil admitir todos estos acasos, observaremos con Tissot, que suponer un principio esencialmente activo dotado de un poder organizador, con la facultad de ejercer este poder en el sentido de tal o cual tipo específico. En el hombre, se responde, en su contenido material y en las sustituciones de sustancias, según Stoffwechsel, que se operan en él, la función química tiene su papel. Ella produce las partículas corporales que están en estado de servir de sostén o de sustancia a todo el edificio. La fuerza vital que resulta de todas estas combinaciones lo organiza. De esta organización resulta la fuerza espiritual. Véase cuántos rodeos para no explicar nada. Muchos materialistas, en cuyo número citaremos a Mulder, se sonríen de la doctrina de la fuerza vital, y comparan esta fuerza a una batalla dada entre millares de combatientes, como si no hubiese de ellos en actividad más que una sola fuerza, que hiciese disparar los cañones, agitar los sables, etc. El conjunto de estos resultados, añade Mulder, no es el resultado de una sola fuerza, de una fuerza de batalla, sino la suma de las fuerzas y de las innumerables combinaciones que están en actividad en semejante suceso. De aquí se deduce que la fuerza vital no es un principio, sino un resultado. La comparación no carece de exactitud. Tiene, además, la inapreciable habilidad de servir no a los que la han imaginado, sino a nosotros mismos, que no hemos tenido el trabajo de buscarla. En efecto, es claro que lo que constituye la fuerza de un ejército y lo que gana la batalla, no es solamente el esfuerzo particular de cada combatiente, sino sobre todo la dirección del combate, la inteligencia del general en jefe, el plan de la batalla, el orden soberano que, de la frente del organizador, irradia sobre cada uno de los jefes y desciende por batallones hasta los soldados números máquinas regimentados. ¿A quién se persuadirá de que no fue Napoleón el que ganó la batalla de Austerlitz? Preguntadle a Thiers, que lo sabe tal vez mejor que el mismo Napoleón, si estas batallas, que no se olvidan, así las que se ganaron en número, como las alcanzadas por sorpresa, no revelan sobre el valor personal de cada guerrero, el genio tristemente célebre, que en un abrir y cerrar de ojos, lanza las tinieblas de la tumba a millares de hombres en el apogeo de su fuerza y de su actividad. Si es necesario que un ejército esté gobernado por un jefe, y que una disciplina severa abrace bajo la misma unidad millares de soldados, con mayor razón es necesario que una fuerza gobierne la materia y reduzca a la unidad armónica del cuerpo las miles de moléculas que lo componen sucesivamente. Por esta sola fuerza existe el cuerpo, así como un regimiento no es en cierto modo sino un ser abstracto, que existe en virtud de la ley y no por la importancia de cada hombre. Llegan los quintos, los veteranos se van, y en 7 años, está el regimiento renovado. En el intervalo, las licencias temporales y los enganches particulares producen todavía otra modificación en las moléculas constitutivas del ejército. Perdónesenos la expresión. Cada soldado, cada oficial, no es otra cosa que un número, su personalidad no se tiene en cuenta para nada, Los oficiales pueden ser asimilados a los ceros del orden decimal. Hablando más cortésmente, son jefes de decenas y de centenas. Pero su personalidad no supone nada absolutamente. Los mismos coroneles cambian sin que el regimiento deje por esto de existir en su forma idéntica. Los generales sufren igualmente estos cambios, que no ponen en peligro la existencia de las brigadas y de las divisiones. La jerarquía militar es una unidad. Esto es lo que constituye su fuerza. Respecto a las partes constitutivas de esta unidad, no se las conoce. Es incontestable que un coronel a la cabeza de su regimiento, o un general en actividad tienen más importancia, desde el punto de vista del servicio, que un simple granadero, como un átomo de grasa cerebral, tiene más importancia que la recortadura de una uña. Pero lo que constituye el tronco, o el empalme de un árbol de ramas extensas no constituye por esto el árbol todo entero. La comparación de nuestros adversarios conviene mejor a nuestra tesis, que a la suya. ¿Cuál es el hombre instruido, cuál el observador de buena fe, que se atreva a negar que nuestro cuerpo es un organismo formado por una fuerza especial? ¿En qué se diferencian un cadáver y un cuerpo vivo? 2 horas hace que el corazón de este hombre ha cesado de latir. Vele tendido sobre su lecho de muerte. La vida se ha escapado sin que una sola lesión, sin que ninguna perturbación se haya manifestado en el organismo. Su estado desafía la autopsia más minuciosa. Químicamente hablando, no hay ninguna diferencia entre este cuerpo de ahora y el mismo cuerpo de esta mañana. Pero, repito, ¿en qué se diferencia un cadáver de un cuerpo vivo? Según vuestra teoría, en nada. Es exactamente el mismo peso, la misma medida, la misma forma. Son los mismos átomos, las mismas moléculas, las mismas propiedades físico-químicas. Vosotros mismos enseñáis que estas propiedades están inviolablemente unidas a los átomos. Es, pues, exactamente el mismo ser. Pero, ¿no comprendéis que semejante consecuencia es la condenación formal de vuestro sistema? Un ser vivo difiere muy sensiblemente de un ser muerto. ¿Es este verdaderamente un hecho demasiado popular para que podáis negarlo? Confesad, pues, que una hipótesis que enseña que la vida no es otra cosa que el conjunto de propiedades químicas de los átomos, cae a la vez por su base y por su coronamiento, porque el nacimiento y la muerte, el alfa y la omega de toda la existencia, protestan invenciblemente contra las aserciones de esta hipótesis. Es casi un ultraje para la inteligencia humana, verse obligada a sostener que un ser vivo difiere de un cadáver y que la fuerza animadora no existe en este. Afirmar que la vida es alguna cosa es casi como afirmar que está claro en medio del día. Pero es deber nuestro consentir en hablar sin que falte punto ni coma a nuestros adversarios allende el Rin. Preciso es que la fuerza que constituye la vida sea una fuerza especial, puesto que en su presencia las moléculas corporales se distribuyen armónicamente en una unidad fecunda, mientras que en su ausencia estas mismas moléculas se separan, se desconocen, se combaten, y dejan rápidamente sufrir una disolución entera a este organismo, que muy luego se convierte en polvo. Preciso es que esta misma fuerza exista particularmente puesto que, por un lado, no estando vivos todos los cuerpos de la naturaleza, y por otro, estando los cuerpos vivientes compuestos de los mismos materiales que los cuerpos inorgánicos, estos cuerpos vivientes difieren sin embargo de los primeros por las propiedades especiales y admisibles de la vida. Preciso es que la vida sea una fuerza soberana, puesto que el cuerpo viviente no es más que un cúmulo de elementos transitorios, cuyas partes todas están en incesante mutación y que mientras la materia pasa, la vida permanece. Se pensará, con Buffon, que hay en el mundo 2 géneros de moléculas, las orgánicas y las inorgánicas, que las primeras son células vivientes, dotadas de sensibilidad e irritabilidad, que pasan de un ser viviente a otro ser viviente y no se unen a los cuerpos inorgánicos, mientras que las otras no entran en la constitución general de la vida. Pero la química orgánica ha demostrado clarísimamente que los elementos de la materia vivificada son los mismos que los del mundo mineral o aéreo, elementalmente, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, el carbono, el hierro, la cal, etc. Se dirá con el botánico Dutrochet y con el anatomista Bichat, que la vida es una excepción temporal de las leyes generales de la materia, una suspensión accidental de las leyes físico-químicas, que concluyen siempre por destruir al ser y gobernar la materia. Pero no tememos llamar a esta idea un error, siendo la vida el objeto más elevado y más brillante de la creación, y perpetuándose por las especies, desde el primero al último día del mundo. En resumen, por más que se piense y se diga, jamás será que la vida deje de ser una fuerza superior a las afinidades elementales de la materia. Lo que caracteriza a los seres vivientes es la fuerza orgánica que agrupa estas moléculas según la forma respectiva de los individuos, según el tipo de las especies. Los verdaderos resortes de nuestra organización, decía Buffon, no son estos músculos, estas arterias, estas venas. Son fuerzas interiores que no siguen en manera alguna las leyes de la mecánica grosera que hemos imaginado y a la cual querríamos reducirlo todo. En vez de procurar conocer las fuerzas por sus efectos, se ha pretendido descartar hasta la idea de ellas, se ha querido desterrarlas de la filosofía, en ellas, sin embargo, han reaparecido, y con más brillo que nunca. Cuvier declara más explícitamente, porque más directamente lo había observado, que la materia es simplemente depositaria de la fuerza, que obligará a la materia futura a marchar en el mismo sentido que ella y que la forma de los cuerpos les es más esencial que su materia. Pues esta cambia mientras que la otra se conserva. Los experimentos de Flourens han puesto sobre todo en evidencia este hecho de la inmutabilidad de la materia en oposición a la permanencia de la fuerza, que a decir verdad constituye esencialmente el ser. Uno de los experimentos consiste en someter durante un mes un animal al régimen de la rubia, sustancia, que, como es sabido, tiñe de rojo los objetos impregnados de ella. Al cabo de un mes de este régimen, el esqueleto del animal ha tomado el color rojo. Si inmediatamente se suministra al animal su alimento habitual, los huesos vuelven a su color blanco, partiendo del centro. Porque la renovación incesante de los huesos, como la de la carne, se verifica del interior al exterior. En otro experimento, se despoja de la carne un hueso al que se rodea un anillo de alambre de platino. Poco a poco, cubierto el anillo de capas sucesivamente formadas, concluye por encontrarse en el interior del hueso. Así se renuevan los huesos. Las carnes y las partes blandas sufren una renovación más rápida. Confirmémoslo todavía con cuatrefages. En las profundidades más ocultas de los seres vivientes, reinan dos corrientes contrarias, una, arrebatando sin cesar, molécula a molécula, alguna cosa al organismo. Otra, reparando a proporción pérdidas que, si fueran demasiado grandes, acarrearían la muerte. La fuerza orgánica que constituye nuestro ser se oculta bajo el vestido variable de la carne, pero se la siente palpitar en su ardiente vigor. Ella forma, ella dirige, ella gobierna. Mirad a esos representantes clasificados en los grados primitivos de la escala zoológica, a esos crustáceos, protegidos por una caparazón contra los trastornos de la corteza terrestre, a esos anillados y a esos gusanos que, cortados en pedazos, continúan viviendo. Romped la pata a un cangrejo y se reproduce completamente igual. Cortadla de una salamandra y se volverá a hacer en todas sus partes. Rompedle la cola a un lagarto, y volverá a crecer. Dividid un gusano en varios fragmentos, y cada uno de ellos formará lo que le falta. La flor del coral separada de su madre, va a través de las ondas a formar un nuevo árbol. ¿Es la materia sola la que obra semejantes cosas? ¿No revelan estos hechos la acción incesante de la fuerza típica que constituye los seres cada uno según su especie y que ciertamente más esencial a su existencia que las moléculas de sus cuerpos y sus propiedades químicas? ¿Y qué deducir de las metamorfosis de los insectos, formas transitorias bajo las cuales la fuerza sola persiste al través de las fases del letargo y de la resurrección? ¿La mariposa que vuela hacia la luz? ¿No es el mismo ser que animaba a la oruga, o a la larva? Es claro, es incontestable, según estos hechos, que una fuerza cualquiera, poco importa el nombre que se le dé, organiza la materia, según la forma típica de las especies vegetales y animales. Pero nuestros adversarios no temen afirmar que no hay absolutamente tal cosa y que las propiedades químicas de las moléculas bastan para explicarlo todo. El conjunto de las circunstancias, pretende Moleschott, el estado por el cual la afinidad de la materia produce las mismas formas con el poder de persistencia, ha recibido de Henle, a ejemplo de Schelling, el nombre de fuerza típica. Esta fuerza típica es un pequeño adelanto sobre la fuerza vital, puesto que admite tantos estados de la materia, como órganos y especies ahí. Pero la fuerza típica de las plantas y de los animales es una idea tan falsa, una personificación tan pueril como la fuerza vital, su madre. Virchow la llama una pura superstición, que no puede negar su parentesco con la creencia en el diablo y la investigación de la piedra filosofal. El autor del estudio de filosofía positiva cierra los ojos y exclama: nada hay real más que los cuerpos. La supuesta fuerza vital es una quimera, declara, por su parte, Du Bois-Reymond, en su obra sobre la electricidad animal. Si nuestros adversarios se obstinan en sostener que los organismos están sujetos a fuerzas que no se encuentran fuera de ellos, no tienen más que afirmar lo que sigue: una molécula de materia, entrando en el torrente de la vida, recibe por cierto tiempo el don de nuevas fuerzas. Estas fuerzas, la molécula las pierde de nuevo cuando el torrente de la vida, disgustado de ella, la arroja definitivamente a la playa de la naturaleza inanimada. Este razonamiento es falso, atendido que basta admitir que una molécula de materia entrando en el torrente de la vida, sea dirigida según el tipo del ser a que momentáneamente pertenece. Para sostener su escepticismo, se ven obligados, como ya lo hemos visto, a cerrar los ojos sobre la diferencia no discutible que distingue un cuerpo vivo de un cadáver y admitir que no hay distinción alguna entre ambos. Ya no puede mirarse como dudosa, según el dicho de Du Bois-Reymond, la cuestión de saber si la diferencia única cuya posibilidad reconocemos, entre los fenómenos de la naturaleza muerta y los de la naturaleza viva, existe realmente. Una diferencia de esta especie no existe. En los organismos, no se añaden a las moléculas materiales fuerzas nuevas, ninguna fuerza que no esté también en actividad fuera de los organismos. Luego no hay fuerzas que merezcan el nombre de vitales. La separación entre la naturaleza supuesta orgánica y la inorgánica es completamente arbitraria. Los que pretenden sostenerla, los que predican la herejía de la fuerza vital, bajo cualquier forma, bajo cualquier disfraz engañoso que sea, nunca han penetrado, pueden estar seguros de ello, hasta los límites de su pensamiento. Nótese de paso esa seguridad, y aún pudiéramos decir ese ligero tono de arrogancia, para con los que no piensan como ellos. Afirman sin pruebas las proposiciones más cuestionables. Las propiedades del azue, dicen, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, del azufre y del fósforo, residen en ellos desde la eternidad. Probadnos lo contrario. ¿Os calláis? Luego no tenéis razón. Y la partida está ganada. Las propiedades de la materia no pueden cambiar cuando ésta entra en la composición de las plantas y de los animales. Por consiguiente, está claro que la hipótesis de una fuerza particular a la vida es del todo quimérica. Se objeta, en fin, que esta fuerza no existe porque una fuerza sin sustrato material es una idea abstracta, desprovista de sentido. No vemos que sea necesario admitir, o que no existe una fuerza típica, o que esta fuerza está fuera de la materia. Nuestros negadores vuelven a cometer aquí el mismo error que han cometido en la cuestión de Dios, cuando declaran que para admitir la existencia de este poder, es preciso concebirle necesariamente fuera del mundo. Es siempre el mismo principio el que está en juego. Fácil nos sería, además, demostrar que todos los conocimientos del hombre se reducen, en definitiva, a la noción de la fuerza y de la extensión. Podríamos apelar al testimonio de las matemáticas, de la física, de la química, de la historia natural en sus tres reinos, mineral, vegetal y animal, de la ciencia del hombre, psicología, estética, moral, teología natural y filosofía. Todas estas ciencias conducirían al mismo punto de los problemas, la fuerza y la extensión. Pero no se trata aquí de hacer un diccionario. Bástenos considerar, desde el punto de vista de la vida, esta doble cuestión y notar todavía la primacía de la fuerza sobre la extensión. Bichat definía la vida, el conjunto de funciones que resisten a la muerte. Sin tomar puerilmente al pie de la letra esta definición, ¿cuál es la primera imagen que nos ofrece el examen de la estructura de un vegetal o de un animal? Es la coordinación de funciones orgánicas que constituyen el ser viviente. ¿Y qué es esta coordinación, sin un sistema de fuerzas destinado al movimiento de la máquina animada? La idea dinámica domina, desde luego, bajo este aspecto, Desechémosle y no queda más que un cadáver. Si de la descripción del órgano apropiado a su función y de esta idea de fuerzas particulares nos remontamos al conjunto del ser y a su conservación desde el principio al fin de su existencia, observamos con Cuvier que la vida es un torrente continuo, cuya dirección, complicada como es, permanece constante, así como la especie de moléculas que son arrastradas, pero no las moléculas individuales mismas. Aquí también reconocemos la presencia de la fuerza que, a través de las mutaciones incesantes de los cuerpos, asegura y mantiene la identidad de su forma. Ella es el carácter más importante de este organismo. Y notemos estas palabras de Cuvier: las moléculas individuales están en circulación perpetua, pero la especie de moléculas permanece la misma. Esta permanencia se la debemos a la fuerza. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la forma sola estuviese protegida y ninguna dirección virtual presidiese la elección de las moléculas químicas? Se obtendría muy pronto el cuerpo más heterogéneo que se pudiese imaginar, aunque conservase la perfección de su forma. Imaginémonos, por ejemplo, que el elemento que constituye la virginal blancura de una tez, el encarnado de unos labios, la fineza de una boca, la delicadeza de una nariz, el brillo expresivo de unos ojos, se encuentra al acaso reemplazado por moléculas de otra especie, por el yodo, que se ennegrece a la luz, por el ácido butírrico, que se derrite al sol, por alguna sal que se disuelve con la humedad, etc. La humanidad contaría de ese modo con un buen personal. Véase, sin embargo, a lo que se viene a parar pretendiendo que no existe una fuerza vital. Del individuo, pasando a la especie, observamos aquí todavía el predominio necesario de la fuerza. Si cada individuo permanece vivo es debido a su dinámica íntima. Si las especies vegetales o animales continúan, es debido a la fuerza inicial, que sola puede caracterizar la identidad de especie, que se transmite por la generación y que existe, en estado latente o sensible, en el huevo vegetal y en el huevo animal. ¿Cómo se explica que esa corpulenta encina haya salido de una bellota caída en el humus? Que esta bellota se haya hecho encina al lado del haba de donde ha salido el haya, del piñón de donde ha brotado el pino, de la almendra sobre cuya tumba despliega el cornizo sus bayas escarlata, al lado del grano de trigo o de aveno, en el mismo terreno, bajo el mismo rayo de sol y las mismas gotas de lluvia, en una palabra, en condición idéntica. ¿De qué proviene que los elefantes de hoy sean exactamente iguales a aquellos de que se servía Pirro hace 20 siglos, y que el cuervo de Noé, si ha existido Noé, estuviese vestido del mismo luto que esas bandadas graznadoras que cruzan nuestro cielo de septiembre? Y es que el germen orgánico no solamente reside en la estructura anatómica, sino también y particularmente en una fuerza especial que se encarga de organizar el ser sin equivocarse nunca de sentido, y sin dar al caballo una cabeza de carnero o piernas de ana del conejo. Puesto que afirmáis con tanta pasión que no hay ninguna fuerza especial en los seres vivientes y que la vida no es otra cosa que un resultado de la presencia simultánea de las moléculas que constituyen el cuerpo animal o vegetal, procurad al menos demostrar estas audaces afirmaciones por medio de un modesto experimento. Construid siquiera un ser viviente, y nosotros os felicitaremos. Vamos a ver. Aquí hay una botella que contiene carbonato de amoníaco, cloruro de potasio, fosfato de sosa, cal, magnesia, hierro, ácido sulfúrico y sílice. Según vuestra misma confesión, el principio vital completo de las plantas y de los animales está encerrado en este frasco. Pues bien, haced una plantita, un pequeño animal o un hombrecito, os lo suplicamos. ¿Vaciláis? ¿No respondéis? Sin embargo, sois del país de Goethe. ¿No os acordáis del sombrío laboratorio de Fausto atestado de confusos y disformes aparatos, de hornillos y retortas para experimentos fantásticos? La botella que acabamos de nombrar estaba ya entre sus manos. Traed a la memoria vuestros recuerdos. Escuchad un poco tan maravillosa escena, es el eterno Mefistófeles quien conversa con el alquimista. Wagner, en el hornillo. Resuena la campana. Conmueve con sus formidables vibraciones las paredes ennegrecidas por el hollín, la incertidumbre de una expectación tan solemne no puede prolongarse ya mucho tiempo. Ya se aclaran las tinieblas, ya reluce alguna cosa en el fondo de la redoma, como un carbón encendido. No, como un brillante carbúnculo de donde se escapan mil llamaradas en la oscuridad. Preséntame una luz pura y blanca. Con tal que esta vez no vaya yo a perderla. ¡Ay, Dios! ¿Qué estrépito es ese que hay ahora en la puerta? Mefistófeles, entrando. ¿Qué hay, pues? Wagner, en voz baja. Se va a formar un hombre. Mefistófeles. ¿Un hombre? ¿Y qué amorosa pareja habéis encerrado en la chimenea? Wagner. Dios me libre. Hemos reconocido el antiguo modo de engendrar, como una verdadera broma. El tierno punto de donde brotaba la vida, la dulce fuerza que se exhalaba del ulterior, y tomaba y daba, destinada a formarse por sí misma, a alimentarse primero de las sustancias vecinas, después de las sustancias extrañas, todo esto ha decaído ya mucho de su dignidad. Si el animal encuentra en ello todavía su placer, conviene al hombre dotado de nobles cualidades tener un origen puro y más elevado. Se vuelve hacia el hornillo. Esto brilla. Ya veis. Podemos verdaderamente esperar en adelante que, si de 100 materias y mediante la mezcla, porque todo depende de la mezcla, llegamos a componer con facilidad la materia humana, a encerrarla en un alambique, a cobijarla, a destilarla como conviene, la obra se cumplirá en silencio. Volviéndose de nuevo hacia el hornillo. La cosa se hace. La masa se agita más luminosa y mi convicción se afirma cada instante. Nosotros intentamos ensayar juiciosamente los que se llamaban misterios de la naturaleza, y lo que ella producía en otro tiempo organizado, nosotros lo hacemos cristalizar. Mefistófeles. La experiencia viene con la edad. Para el que ha vivido mucho, nada de nuevo sucede sobre la tierra, y en cuanto a mí, me acuerdo de haber encontrado con frecuencia en mis viajes muchas gentes cristalizadas. Wagner, que no ha dejado de devorar con la vista su redoma. Esto sube, esto brilla, esto hierve. En un momento estará la obra consumada. Un gran proyecto parece primero insensato. Sin embargo, queremos en adelante evocar el acaso, y de esta suerte un pensador no podrá dejar en el porvenir de hacer un cerebro que piense bien. Contemplando la redoma con entusiasmo. El vidrio suena y vibra, lo mueve una fuerza encantadora. Esto se enturbia. Esto se aclara. Las cosas continúan su marcha. Veo en su forma elegante un lindo hombrecito que gesticula. ¿Qué más queremos? ¿Qué más puede ahora desear el mundo? He aquí el misterio que se hace patente. Prestad oído. Este retintín se convierte en voz y habla. Homúnculus, desde la redoma a Wagner. Buenos días, papá. Y bien. Era, pues, ¿cierto? Ven, estréchame contra tu seno con ternura, porque temo que estalle el vidrio. Es la propiedad de las cosas, para lo que es natural, apenas basta el universo. Lo que es artificial, por el contrario, reclama un espacio limitado. A Mefistófeles. ¿Tú por aquí, bribón? Señor primo, el momento es bueno y te doy las gracias. Un destino feliz te conduce hacia nosotros. Puesto que estoy en el mundo, quiero hacer algo y al momento poner manos a la obra. Tú eres bastante hábil para cortarme el camino. Wagner. Una palabra todavía. Hasta aquí me he sentido con frecuencia penetrado de confusión cuando jóvenes y viejos venían a asediarme con sus problemas. Por ejemplo, nadie aún había podido comprender cómo el alma y el cuerpo, que se encuentran tan bien unidos, que se mantienen tan estrechamente enlazados, que se los llamaría para siempre inseparables, se combaten sin cesar hasta el punto de envenenarse la existencia. Y además, Mefistófeles, esperad. Yo preferiría preguntar por qué el hombre y la mujer se avienen tan mal. He aquí una cuestión, querido mío, que te costará trabajo resolver. Aquí hay que hacer. Esto es precisamente lo que quiere el pequeño. Pero doblad la hoja del libreto y volved al primer acto. Es Fausto, es la ciencia joven y vieja que habla. ¿Cómo se mueve todo para la obra universal? ¿Cómo trabajan y viven la una en la otra todas las actividades? ¿Cómo suben y bajan las fuerzas celestes y se pasan de mano en mano los cubos de oro, y con sus alas, de donde se exhala la bendición, llevadas del cielo a la tierra incesantemente, llenan de armonía el universo? ¡Qué espectáculo! Pero... ¡ah, nada más que un espectáculo! ¿Dónde comprenderte, oh naturaleza infinita? ¡Oh, vosotras, fuentes de toda vida, a las cuales se suspenden los cielos y la tierra. Hacia vosotras se vuelve el marchitado seno, vosotras manáis a torrentes, saciáis el mundo y yo, me consumo en vano. Sí, en vano os consumís en sustituirle al Creador el trabajo homunculio, en vano escribís, la omnipotencia creadora, es la afinidad de la vida. Con todo vuestro magnífico conocimiento de la materia y de sus espléndidas propiedades no podéis llegar a hacer ni un hongo. Pero me parece que vosotros rehusáis o os excusáis. Lo que nosotros no podemos hacer, lo puede la naturaleza, porque ella es todavía más hábil que nosotros. Modestia encantadora, en verdad. Pero entonces, ¿qué es de vuestra inteligencia, si por otra parte pretendéis que no hay espíritu en la naturaleza? Pero sigamos adelante. Y, además, añadís con sutileza, si todavía no producimos seres vivientes por los procedimientos de la química, producimos, sin embargo, materias orgánicas, por ejemplo, el ácido característico de la orina y el aceite esencial de la mostaza, eteralil sulfociánico. Esto nos causa sumo placer. Tomemos, pues, parte, por un instante, en las manipulaciones decisivas de estos ilustres químicos. Desde finales del último siglo, como lo observa Alfredo Mauri, se reconoció que las materias que se desarrollan en los vegetales y animales, que se han sacado de sus restos, contienen casi exclusivamente carbono, oxígeno, hidrógeno y azufre. Confirmóse de este modo que estos cuatro cuerpos son los principios constitutivos, los elementos de todas las sustancias orgánicas, elementos que se encuentran con frecuencia combinados con otros ciertos cuerpos simples y diversas sales minerales. Este primer resultado nos enseñó que, si la vegetación y la vida son fuerzas, aparte que no podrían ser confundidas con el simple movimiento, con la afinidad y la cohesión, sin embargo, no crean nada cuyos materiales no tomen del reino mineral que las rodea. En efecto, los cuatro elementos orgánicos existen ya formados en la atmósfera. El aire es una mezcla de oxígeno y de azufre, asociado a una débil proporción de ácido carbónico, es decir, de carbono combinado con el oxígeno. Además, la atmósfera tiene en suspensión vapor de agua y nadie ignora que el agua es un compuesto de oxígeno e hidrógeno. Luego las materias orgánicas toman de esta masa fluida inorgánica que rodea y penetra nuestro globo, los elementos de su composición. En cuanto a las demás sustancias colocadas, por decirlo así, accidentalmente en su trama, las toman del suelo, las plantas las chupan de él, y los animales, nutriéndose de las plantas, se las asimilan. La química es capaz de crear inmediatamente los elementos orgánicos, Bunner es quien lo proclama con el mayor entusiasmo. Los químicos han creado el azúcar de uva y muchos ácidos orgánicos. Ellos han creado, dice, diferentes bases orgánicas, y entre otras la urea, esta sustancia orgánica por excelencia, en respuesta a los médicos que les objetaban su importancia de crear los productos del organismo. Cada día vemos aumentarse la experiencia de los químicos para crear de cuerpos inorgánicos los cuerpos formados de las combinaciones del carbono con el hidrógeno, y este descubrimiento, no obstante su aparente desacuerdo con la naturaleza orgánica, proporcionó un punto de partida para la composición artificial de los cuerpos orgánicos. Hoy se hacen alcohol y preciosos perfumes del carbón de piedra, se sacan bujías de la pizarra, el ácido prúsico, la urea, la taurina y otros varios cuerpos que se creía en otro tiempo no podían crearse sino de sustancias vegetales o animales, se obtienen con simples materias que suministra la naturaleza inorgánica. De modo que la distinción antigua entre la naturaleza orgánica e inorgánica desaparece hoy por las manipulaciones. En 1828, Wöhler, produciendo la urea de una manera artificial, destruyó la antigua teoría que sostenía que las combinaciones orgánicas no podían formarse sino por cuerpos orgánicos. En 1856, Berthelot creó el ácido fórmico de sustancias inorgánicas, es decir, de óxido carbónico y de agua. Calentando estas materias con la potasa cáustica y sin la cooperación de una planta o de un animal. Muy pronto llegóse a obtener directamente de estos elementos la síntesis del alcohol. Llegóse también a producir la grasa artificial del ácido oleico y de la glicerina, sustancias ambas que pueden obtenerse por la vía puramente química. Este es uno de los resultados más extraordinarios que la química sintética haya producido en nuestros días. El autor de Fuerza y Materia deduce, de estos datos, que es preciso desterrar de la vida y de la ciencia la idea de una fuerza orgánica que produce los fenómenos de la vida de una manera arbitraria e independiente de las leyes generales de la naturaleza. Nosotros rechazamos como él, lo arbitrario, pero conservamos la fuerza. Añade que esta separación rigurosa que se pretende establecer entre el mundo orgánico e inorgánico no es más que una distinción arbitraria. Él tiene aquí contra sí a los representantes de la vida terrestre toda entera. Esto no impide a Carlos Vogt, el añadir que, alegar la fuerza vital, no es más que un rodeo para ocultar su ignorancia, y que, esta es una de esas puertas traseras tan numerosas en las ciencias, por las cuales se escapan siempre los espíritus superficiales que retroceden ante el examen de una dificultad para contentarse con admitir un milagro imaginario. La doctrina de la fuerza vital sería hoy, pues, una causa perdida. Ni los esfuerzos de los naturalistas místicos para reanimar esta sombra, ni las lamentaciones de los metafísicos conjurando las pretensiones y la irrupción inminente del materialismo fisiológico, y disputándole su parte en las cuestiones filosóficas, ni las voces aisladas que señalan hechos todavía oscuros de la fisiología, todo esto no puede salvar a la fuerza vital de una ruina próxima y completa. Bunsen y Playfair han demostrado hace ya algunos años, dice también el autor de La circulación de la vida, y Reken lo ha confirmado hace poco, que se puede obtener cianógenos, combinación de azo e hidrógeno, a expensas de sustancias inorgánicas. Sabemos por otra parte que el hidrógeno, en el momento en que se separa de sus combinaciones, puede unirse al azo para formar amoníaco. Además, puede irse del cianógeno al amoníaco. No hay más que exponer al aire cianógeno disuelto en agua para ver separarse del líquido copos oscuros, signos de una descomposición, después de la cual se encuentra ácido carbónico, ácido prúsico, amoníaco, oxalato de amoníaco y urea disueltos en el líquido. El ácido oxálico es una combinación de carbono y oxígeno que, dada la misma cantidad de carbono, no contiene más que las 3/4 partes del peso del oxígeno y del ácido carbónico. El ácido oxálico es la causa del gusto ácido de la cedera, de la oxálica y de otras muchas plantas. Es un ácido orgánico que, según lo que acaba de decirse, podemos preparar a expensas de cuerpos simples, sin auxilio de ningún organismo. De modo que conocemos ahora 3 sustancias, exclama Moleschott, una base orgánica, el amoníaco en principio acidificante orgánico, el cianógeno y un ácido orgánico, el ácido oxálico, que podemos fabricar con cuerpos simples. Hace pocos años que aún se creía que los 3 podían prepararse bien descomponiendo las combinaciones orgánicas más complejas, pero que no era posible obtenerlos con elementos simples. En el amoníaco, tenemos una combinación de azo y de hidrógeno, sin partir de los cuerpos orgánicos. Este enigma, que la esfinge de la fuerza vital nos oponía como un espantajo, para impedirnos adelantar en la preparación artificial de las combinaciones orgánicas, lo ha resuelto Berthelot. Este ha derribado la esfinge y sus adoradores, y los ha reemplazado por una muchedumbre de investigadores en cuyas manos ha puesto los hilos de que se sirvieran para llevar más adelante el tejido de sus descubrimientos, reproduciendo en todas sus partes el mundo orgánico. Nosotros añadiremos que hoy se obtiene el ácido acético haciendo pasar una combinación de azufre y de carbono por 3 estados, que no haremos más que indicar, percloruro de carbono, cloruro de carbono, ácido cloracético, y que la combinación directa del carbono y del hidrógeno, da la simíntesis de la acetilina. Todavía es más fácil preparar el ácido fórmico con ayuda de cuerpos simples tan solo, como el profesor del Colegio de Francia lo ha conseguido haciendo obrar la potasa húmeda sobre gas de óxido de carbono, en un recipiente de cristal cerrado a la lámpara, durante 72 horas a un calor de 100 grados. Además, saca la naturaleza las sustancias orgánicas de las mismas fuentes a que acuden los químicos en los experimentos de sus laboratorios. Ciertamente que aplaudimos con ambas manos. Verdad es que no puede aplaudirse con una sola estas admirables tentativas de la ciencia, y no es a nosotros a quienes se pueda nunca reprochar el poner trabas al progreso del genio creador del hombre. Este está sobre la tierra para aprender a conocer la naturaleza y hacerse dueño de la materia. El, conócete a ti mismo, de los antiguos se ha traducido en nuestros días por el estudio del mundo exterior y por medio de este fecundo estudio, será como aprenderemos verdaderamente a conocernos a nosotros mismos. Creemos con Mauri que el interés de tantos descubrimientos vale bien la pena de que se emplee algún esfuerzo para comprenderlos. ¿Qué ciencia es más propia para cautivarnos, que la que nos revela de qué materia estamos formados, de qué nos alimentamos, con qué sustancias estamos en contacto, qué efectos físicos se producen en nosotros y fuera de nosotros, a dónde pasan estas partes que nos asimilamos y desechamos incesantemente? Estos no son asuntos particulares, intereses del momento, son problemas que atañen a toda la humanidad física, es el mundo de los seres a que pertenecemos el que está aquí en juego. Empleamos mucha inteligencia y trabajo en penetrar en el dédalo de mezquinas controversias y hechos insignificantes, y no cuidaremos de aprender lo que mucho más nos interesa, a saber, lo que es la maravillosa naturaleza en cuyo seno nacemos, vivimos y morimos, quien nos precede y quien nos sobrevive, quien suministra a todas las generaciones los mismos principios que les dan la existencia. Pero no por esto nos asociamos a las supuestas consecuencias que los señores materialistas deducen de ello, consecuencias que Berthelot, Pasteur y los químicos prácticos sean los primeros en rechazarlas. Ellos pretenden tener la clave más difícil del enigma, desde que se ha producido el gas artificial con cuerpos simples. Cuando se mezcla cianato de potasa con sulfato de amoníaco, la potasa se combinaron el ácido sulfúrico y el ácido ciánico con el amoníaco. Esta última combinación no es cianato de amoníaco, sino urea. Pero admírese la conclusión, por medio de este brillante descubrimiento es como Liebig y Wechsler han abierto extensas perspectivas sobre este camino, y han adquirido un honor eterno, dando un poco por fuerza y un poco sin saberlo, la prueba de que en adelante la llama de la vida se resuelve para nosotros en las fuerzas físicas y químicas. ¡Qué honor para Liebig y Wechsler, ser arrastrados de esta manera hacia las fuentes del Aqueronte! Nuestros enemigos tienen mucha afición a este río y a sus oscuras orillas. Verdaderamente, añaden, el químico libre de prevenciones, que no pone su palabra al servicio del trono y del altar, contando tranquilamente con una victoria cierta, puede reírse del pobre filósofo cuyo saber no pasa del conocimiento de la urea, y que cree imponer este límite al poder del fisiologista. ¿Qué altar y qué trono consentirían en nombrar ministros a semejantes lógicos? La ciencia misma vive retirada en su santuario y los deja alrededor de su templo tocar llamada y hacer el ejercicio. ¿Qué conclusión definitiva saca la escuela materialista de estas manipulaciones? Que la química y la física nos ofrecen las pruebas más claras de que las fuerzas conocidas de las sustancias inorgánicas ejercen su acción de la misma manera en la naturaleza viva que en la muerta. Así como se han visto obligados a divinizar la materia para reemplazar a Dios, de la misma manera se les ve, sin sospecharlo, animar la materia para destronar la vida. Las ciencias, dice el autor de Fuerza y Materia, han seguido y demostrado la acción de estas fuerzas en los organismos de las plantas y de los animales, a veces hasta en las combinaciones más sutiles. Al presente está generalmente confirmado que la fisiología, o la ciencia de la vida, no puede pasarse ya sin la química y la física, y que no se verifica ningún procedimiento fisiológico sin las fuerzas químicas. La química, dice Miale, tiene sin disputa su parte en la creación, en el crecimiento y en la existencia de todos los seres vivientes, ya como causa, ya como efecto. Las funciones de la respiración, de la digestión, de la asimilación y de la secreción no se verifican sino por la vía química. Solo la química puede descubrirnos los secretos de estas importantes funciones orgánicas. El oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el azue, declaran pomposamente nuestros materialistas, entran, bajo las condiciones más diversas, en las combinaciones de los cuerpos. Se incorporan, se separan y obran en conformidad a las mismas leyes que cuando se encuentran fuera de estos últimos. Los mismos cuerpos compuestos pueden presentar iguales caracteres. El agua, la sustancia incomparablemente más voluminosa de todos los seres orgánicos, y sin la cual no hay vida animal ni vegetal, penetra, ablanda, disuelve, fluye, cae según las leyes de la gravedad, se evapora, se precipita y se forma exactamente dentro, como fuera del organismo. Las sustancias inorgánicas, las sales calcáreas que contiene el agua en el estado de composición, las depositan en los huesos de los animales o en los vasos de las plantas en donde estas sustancias afectan la misma solidez que en la naturaleza inorgánica. El oxígeno del aire, que en los pulmones se pone en contacto con la sangre venosa de color negro, le comunica el color rojo que adquiere la sangre si se la agita en un vaso al contacto del aire. El carbono que se encuentra en la sangre experimenta en este contacto las mismas modificaciones por la combustión, convirtiéndose en ácido carbónico, que en cualquier otra parte. Con razón se puede comparar el estómago a una retorta en la cual las sustancias puestas en contacto se descomponen, se combinan, etc., conforme a las leyes generales de la afinidad química. Un veneno que haya entrado en el estómago puede ser neutralizado, como si este procedimiento se hiciese al exterior. Una sustancia morbosa que se haya fijado en él es neutralizada y destruida por los remedios químicos, como si este procedimiento tuviese lugar en un vaso cualquiera y no en el interior del órgano. La digestión es un simple acto de química. Sobre este punto se puede hablar mucho tiempo. Las observaciones, dice Miale, nos enseñan que todas las funciones orgánicas se verifican con ayuda de procedimientos químicos y que un ser viviente puede ser comparado a un laboratorio químico, en el cual se ejecutan los actos que constituyen la vida en su totalidad. Los procedimientos mecánicos determinados por las leyes físicas del organismo viviente no son menos claros. La circulación de la sangre tiene lugar por medio de un mecanismo tan perfecto como pueda imaginarse. El aparato que la produce se parece del todo a las obras mecánicas ejecutadas por la mano del hombre. El corazón está provisto de válvulas y de sopapas como una máquina de vapor, y su juego produce un ruido que es perceptible. El aire entrando en los pulmones frota las paredes de los bronquios y causa el ruido de la respiración. La aspiración y la expiración son el resultado de fuerzas puramente físicas. El movimiento ascensional de la sangre, de las partes inferiores del cuerpo al corazón, contrario a las leyes de la gravedad, no puede ejecutarse sino por un aparato puramente mecánico. Por un procedimiento mecánico, y mediante un movimiento vermicular, es como el canal intestinal evacua los excrementos de arriba abajo y también de una manera mecánica se verifican todas las acciones de los músculos, y los hombres y los animales ejecutan los movimientos de locomoción. La construcción del ojo está basada en las mismas leyes que la cámara oscura, y las ondulaciones del sonido son transmitidas al oído como a cualquier otra cavidad. La fisiología tiene, pues, perfecta razón, concluye Butcher, de acuerdo con Schler, al proponerse hoy probar que no hay diferencia esencial entre el mundo orgánico y el mundo inorgánico. Que no hay diferencia entre el mundo orgánico y el inorgánico. Lo que no hay en el mundo es una proposición más falsa que esta. Las reacciones que se verifican en los cuerpos vivientes están muy lejos de ser idénticas a las que pueden hacerse con los mismos líquidos en una retorta de laboratorio. Las fuerzas organizadoras, como dice Bichat, escapan al cálculo, obran de una manera irregular y variable. Las fuerzas físico-químicas, por el contrario, tienen sus leyes regulares y constantes. El autor de un libro reciente titulado La ciencia de los ateos hace resaltar muy bien esta verdad presentando los siguientes ejemplos: inyectad en las venas de un animal los elementos constitutivos de la sangre, menos el que produce su síntesis y que no está a vuestra disposición, en vez de continuar la vida le dais la muerte. Y hasta la sangre que ha permanecido poco tiempo fuera de una vena, introducida de nuevo por la abertura que le dio salida puede ocasionar las perturbaciones más graves. Meted en el estómago de un cadáver materias alimenticias. Al contacto de los tejidos, dichas materias se pudrirán, cuando en el animal vivo se hubieran convertido en sangre y le hubieran mantenido la vida. Pregúntese a los químicos. ¿Cómo obran en el organismo el opio, la quinina, la nuez vómica, el azufre, el yoduro de potasio, etc.? ¿Cuál es la acción química de la nicotina, del ácido prúsico, de todos los venenos vegetales que no dejan huella ninguna? ¿Cómo obra el curare, el tétano? ¿Por qué la ipecacuana, introducida en el estómago, hace contraer inmediatamente todos los músculos inspiradores? Etcétera, etcétera. Acción de presencia, dicen los físicos. Acción de presencia, repiten los químicos. Y creen los graves doctores haber respondido, Es contrario a la verdad pretender que los fenómenos fisiológicos puedan explicarse por la física y la química. Que las reacciones tengan lugar en el organismo como en el exterior. La física y la química se tocan porque unas mismas leyes presiden a sus fenómenos, pero un inmenso intervalo las separa de la ciencia de los cuerpos organizados, porque existe una enorme diferencia entre esas leyes y las de la vida. Decir que la fisiología es la física de los animales es dar de ella una idea tan inexacta como si se dijera que la astronomía es la física de los astros. A esta opinión de Bichat, añade el doctor Zense, los fenómenos vitales son complejos, y las fuerzas físicas, tomando en ellos una parte, si bien difícil de medir, incontestable, están sujetas al imperio de una fuerza superior que las rige, haciéndolas servir a sus fines. Los anatomistas franceses, Piorry, Malagaigne, Poyale y Brillaud, son de la misma opinión. Sobre todas las ciencias, dice este último, como sobre todas sus leyes, la vida domina, modifica, neutraliza, disminuye o aumenta la intensidad de las fuerzas físico-químicas. Nuestro eminente químico Dumas declara en alguna parte que, lejos de disminuir la importancia de los hechos a que obedece la materia muerta, la noción de la vida se desprende al contrario del conocimiento íntimo de estas leyes y el sentimiento de su esencia misteriosa y divina, se purifica y se aumenta por los grandes estudios sobre la química de los cuerpos organizados. Las operaciones químicas que pueden verificarse en nuestro organismo no deben ser confundidas con las que pertenecen a la fisiología de nuestro ser. Téngase bien presente. Desde el primer punto de vista, la identidad de las fuerzas que concurren a la formación de las sustancias orgánicas e inorgánicas es ya un hecho probado. Conformándose con las leyes naturales, compone el químico una multitud de combinaciones que se encuentran en los cuerpos organizados, y más fecundo que la misma naturaleza, puede a su capricho ejecutar otras combinaciones que no se hayan realizadas en los habitantes de la Tierra, llevando tal vez así, hasta el dominio de los otros mundos la acción de su ciencia. Sabe que la fermentación es un procedimiento general de intervención que determina, no solo los fenómenos de la muerte y de la descomposición, sino también los del nacimiento y de todos los actos de la vitalidad, desde el grano de trigo que germina, desde el vino que fermenta, hasta la levadura del pan o de la cerveza, y hasta los fenómenos de nutrición y digestión. La química orgánica tiene las mismas bases que la química mineral. Nadie, mejor que Berthelot, expresa estas conquistas de la ciencia de los cuerpos. Nadie expresa mejor también sus límites ante el problema de nuestro ser. Oigamos su declaración, todo había concurrido, dice, a hacer que la mayor parte de las inteligencias considerasen como infranqueable la barrera entre las dos químicas. Para explicar nuestra impotencia, se deducía una razón especiosa de la intervención de la fuerza vital, la única hasta allí apta para componer sustancias orgánicas. Decíase que era una fuerza misteriosa que determinaba exclusivamente los fenómenos químicos observados en los seres vivientes, obrando en virtud de leyes esencialmente distintas de las que regulan los movimientos de la materia puramente móvil y asequible. Tal era la explicación por cuyo medio se justificaba la imperfección de la química orgánica, y se la declaraba, por decirlo así, sin remedio. Proclamando así nuestra impotencia absoluta en la producción de materias orgánicas, se habían confundido dos cosas: la formación de las sustancias químicas cuyo agregado constituye los seres organizados, y la formación de los órganos mismos. Este último problema no es del dominio de la química. Jamás el químico pretenderá formar en su laboratorio una hoja, una fruta, un músculo, un órgano. Estas son cuestiones que dependen de la fisiología. A ella toca discutir sus términos, manifestar las leyes del desarrollo completo de los seres vivientes, sin las cuales ningún órgano aislado tendría ni su razón de ser, ni el medio necesario para su formación. Pero lo que la química no puede hacer en el orden de la organización, puede emprenderlo en la fabricación de las sustancias encerradas en los seres vivientes. Si la estructura misma de los vegetales y de los animales se escapa a sus aplicaciones, tiene el derecho de pretender formar los principios inmediatos, es decir, los materiales químicos que constituyen los órganos independientemente de la estructura especial en las fibras y en células que estos materiales afectan en los animales y en los vegetales. Esta formación misma y la explicación de las metamorfosis ponderables que la materia experimenta en los seres vivientes constituyen un campo bastante vasto y hermoso. La síntesis química debe reivindicarlo por entero. Esta declaración, en la cual pretenden ver nuestros adversarios el triunfo definitivo del materialismo, nos induce a crear dos puntos fundamentales. El primero, que la formación de las sustancias orgánicas puede ser debida a idénticas leyes que rigen el estado del mundo inorgánico. El segundo, que la formación de los órganos mismos pertenecen a una fuerza que no es del dominio de la química. Sobre el primer punto, triunfa ya el espiritualismo, como lo hemos visto. Las fuerzas que rigen el mundo inanimado revelan la existencia de un arquitecto inteligente. Respecto al segundo, el triunfo es aún más brillante, puesto que la química orgánica se declara incompetente para la explicación del ser vital. Como lo nota juiciosamente Laugel, esta química estudia y compone solamente los materiales de la vida, sin ocuparse del ser viviente mismo. Muele los colores del cuadro, pero hay necesidad de otra mano para emplear estos colores y para crear la obra en que se funden en una armoniosa unidad. Cuando la química ha dejado adivinar un alambique en el ser humano, en donde el ácido busca la base, en donde las moléculas se agrupan según las leyes de que hemos hablado en el libro primero, cuando se ha hecho ver que el animal viviente no es más que una vasija para reacciones, que las fuerzas químicas y físicas se dan en ella un perpetuo combate en campo cerrado, cuando se ha demostrado que los fenómenos de la fecundación, los de la nutrición, la muerte misma, no son más que fermentaciones ordinarias, ya no se sabe en dónde residen estas fuerzas misteriosas que se llaman la vida, el instinto, y cuando se trata del hombre, la conciencia. Pronto entraremos en el fondo de este grave asunto. Por ahora, confesémoslo con Laugel, la ciencia puede dejarse arrastrar a dudas, a negaciones que nos espantan. Pero tiene igualmente sus propios misterios, que la vista humana no puede sondear. Se contenta también con palabras siempre y cuando le es imposible penetrar la esencial misma de los fenómenos. ¿De qué habla sin cesar la química? De afinidad. ¿No es esta una fuerza hipotética, una unidad tan poco tangible como la vida o como el alma? La química deja a la fisiología la idea de la vida, y rehúsa ocuparse de ella. Pero la idea alrededor de la cual se desarrolla la química tiene algo más de realidad. Esta idea es a menudo incomprensible, no solo en su esencia sino también en sus efectos. ¿Puede uno, por ejemplo, meditar un instante sobre las leyes conocidas bajo el nombre de leyes de Bertholdt, sin comprender que está en presencia de un misterio impenetrable? En el simple fenómeno de una combinación, en ese arranque que precipita uno hacia otro dos átomos, que se buscan y se juntan escapándose de los compuestos que los aprisionan, no hay que confundir el espíritu. Cuanto más se estudian las ciencias en su metafísica, tanto más puede uno convencerse de que ésta no tiene nada de inconciliable con la filosofía más idealista. Las ciencias analizan relaciones, toman medidas, descubren las leyes que rigen el mundo fenomenal. Pero no hay fenómeno alguno, por humilde que sea, que no las coloque en presencia de dos ideas sobre las cuales el método experimental no tiene asidero alguno. En primer lugar, la esencia de la sustancia modificada por los fenómenos. En segundo lugar, la fuerza que provoca estas modificaciones. No conocemos, no vemos sino exterioridades, apariencias. La verdadera realidad, la realidad sustancial, la causa, se nos escapan. Digno es de una filosofía elevada considerar todas las fuerzas particulares, cuyos esfuerzos son analizados por las ciencias diversas, como salidos de una fuerza primera, eterna, necesaria, fuente de todo movimiento, centro de toda acción. Colocándose en este punto de vista, los fenómenos, los seres mismos, no son más que formas variables de una idea divina. La unidad, hacia la cual tiende la química, puede hacernos suponer que leyes completamente idénticas rigen el mundo animado y el mundo bruto. ¿Debemos lisonjearnos de poder algún día no solo rehacer artificialmente todas las materias orgánicas, sino también reproducir a voluntad las condiciones en que nacerá la vegetación o la vida? A esta pregunta, un fisiólogo autorizado, Maury, responde como Bertholdt: no lo puedo. La filosofía y la química son dos dominios mucho más diferentes de lo que eran hace un siglo, la química orgánica y la química mineral. En ninguna parte, ni aun la planta más elemental, ni aun el animal colocado en el punto más bajo de la escala zoológica, han nacido del concurso de afinidades químicas. Por muchos progresos que haga, la química orgánica se detendrá siempre en la imposibilidad de dar nacimiento a la fuerza vital, de que no dispone. No, señores, a pesar de vuestra posición afirmativa y audaz, no podéis crear la vida, no podéis ni aun siquiera saber qué es la vida y estáis obligados a confesar vuestra ignorancia al mismo tiempo que os dejáis oponer las pruebas de vuestra impotencia. En vano respondéis con falsos rodeos o suposiciones gratuitas. Para sostener la existencia de una fuerza vital propia, decís, se invoca constantemente la impotencia en que estamos de hacer plantas y animales. Pero si pudiésemos hacernos dueños de la luz, del calor, de la presión atmosférica, como de las relaciones del peso de la materia, no solo estaríamos en disposición de componer cuerpos orgánicos, sino que seríamos capaces de llenar las condiciones que dan nacimiento a los cuerpos organizados. Después añadís, sin echar de ver que vuestras mismas palabras continúan dando la razón a nuestra causa, cuando los elementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, están una vez organizados, las formas determinadas que de ellos resultan tienen el poder de persistir en su estado, y así como la experiencia adquirida hasta ahora nos lo enseña, ellas se conservan al través de centenares y millares de años. Por medio de las semillas, de las yemas de los árboles y de los huevos, las mismas formas reaparecen en una sucesión determinada. En otros términos, están demostradas dos proposiciones. La primera, es que no podríamos dar nacimiento a la vida, sino es heredando el poder de la naturaleza. La segunda, que la vista se conserva, tiene el poder de persistir y de transmitirse por una virtud que le es propia. Tal es verdaderamente el estado de la cuestión. Una de dos, o el hombre es, o será, capaz de constituir la vida, o no lo es. En el último caso, vuestras pretensiones están condenadas sin otra forma de proceso. En el primero, están condenados en la siguiente forma, trabajando en la organización de la vida os veis forzados a someteros a las leyes ordenadas, y aplicarlas humildemente, teniendo cuidado de no contrariarlas en manera alguna. Aquí pues, tampoco seríamos nosotros los que formaríamos la vida, sino las leyes eternas, de las cuales nos constituiríamos por un instante en mandatarios. Os oigo protestar contra el sofisma y declarar que nos escapamos por la tangente. Perdonad, señores, notad primeramente que, si alguno se escapa, en un proceso, no puede ser más que el acusado. Y notad después que no nos quedamos en la superficie de las cosas hablando de esa manera, sino que tratamos la esencia misma de la cuestión. Reflexionad un poco. Bien lo sabéis, aquí abajo no se crea nada, tan solo se aplican leyes dominantes. Creéis oxígeno cuando descomponéis por el calor dióxido de manganeso y las burbujas de oxígeno se elevan en el tubo de desprendimiento. No, no hacéis más que robar, o si os parece mejor, pedir al dióxido de manganeso el tercio del oxígeno que contiene. Creéis azufre arrebatando oxígeno al aire atmosférico. Pero el nombre mismo de este procedimiento indica que consiste en una sustracción. Creéis agua cuando reuniendo el hidrógeno al oxígeno en el endiómetro hacéis su síntesis. Esto no es más que una combinación. Creéis carbono cuando descomponéis el carbonato de cal por el ácido clorhídrico. Creáis los ácidos oxálico, acético, láctico, tártrico, tánico, cuando los sacáis de las materias vegetales o animales por agentes de oxidación. No, mil veces no. Si nos servimos a veces de la palabra crear, es por abuso de lenguaje. Pero, aun cuando llegaseis a poder formar un pedazo de carne, no lo habríais verdaderamente creado, habríais reunido los elementos que lo construyen, según la fórmula inexorable de las leyes asignadas a la organización de la naturaleza. Y si nuestros descendientes ven algún día aparecer en el fondo de sus tubos un ser viviente formado en el hornillo de la química, desde ahora les declaramos que se engañarán indignamente, si deducen de ello que las leyes de Dios no existen, porque solo con permiso de estas leyes habrán llegado a la obra maestra de la industria humana. En fin, si los raciocinios que preceden no han bastado para establecer vuestro error, consentimos, concluyendo esta exposición de la circulación de la materia, en admitir que la naturaleza emplea en la construcción de los seres vivientes los mismos procedimientos que el hombre, es decir, que ella trata simplemente por la química materias inorgánicas. Pero, aun en esta hipótesis, no podéis evitar la necesidad, para el constructor, de saber lo que quiere hacer o de obrar conforme a un orden. Una naturaleza inteligente, o ministro de una inteligencia, reemplaza al químico. La obra del genio consiste precisamente en deducir de un pequeño número de principios fácilmente formulables las aplicaciones más ingeniosas y las más poderosas invenciones. Pero este genio del cual las inteligencias humanas más maravillosas no son más que reducciones infinitamente pequeñas, ha llevado a una sencillez extrema, a la mayor sencillez posible, todas las operaciones de la naturaleza. La inteligencia divina se nos aparece como la conciencia de una ley única y simple que abraza todo el universo, y cuyas indefinidas aplicaciones engendran una multitud de fenómenos, que se agrupan por analogía y son regidas por las mismas leyes secundarias, derivando de la ley primordial. Ciertamente, el químico no reemplaza todavía la vida, ni sabe formar aún este embrión en el cual el germen ejecuta un papel tan maravilloso, pero en sus actos, se esfuerza en sustituir a la naturaleza. ¿Y cómo? Por la inteligencia. Existe un elemento de que es absolutamente imposible prescindir, la inteligencia. La inteligencia soberana se impone necesariamente al pensamiento del que estudia la naturaleza. Es visible en esas reglas que pueden ser determinadas de antemano, calculadas, combinadas, porque tienen entre sí un admirable encadenamiento, y son inmutables en condiciones idénticas, porque han recibido la inflexibilidad de la sabiduría infinita. Está, pues, superabundantemente demostrado que la circulación de la materia no se verifica sino bajo la dirección de una fuerza inteligente. Pero por cualquier camino que vayamos, cualquiera que sea el rodeo en que consintamos seguiros, siempre volvemos precisamente al modo de formación de la naturaleza, a la causa misma de toda existencia, y aquí, el campo se presenta más vasto todavía, más inmenso. Los procedimientos humanos no estorban nuestra mirada. Al extremo de todas estas avenidas, encontramos el punto capital, y trátase ahora, para nosotros, de examinar el origen mismo de la vida sobre la Tierra. Los seres vivientes, ¿han brotado de la superficie del globo? ¿Han aparecido en 6 días a la orden de la varilla de un mágico? ¿Se han despertado de repente en el fondo de los bosques, en la orilla de los ríos, en los valles adormecidos? ¿Cuál es la mano que llevó al primer hombre desde el cielo a los bosquecillos del Edén? ¿Cuál es la mano que se abrió en la atmósfera y puso en libertad la cantora multitud de pájaros de brillante plumaje? ¿Serían las fuerzas físico-químicas las que, por una expansión fecunda, habrían dado nacimiento a los habitantes del mar y de los continentes? Nosotros no encontramos seres que no hayan nacido de un padre y una madre, o cuyo nacimiento no se refiera a las leyes establecidas de la generación. ¿Cómo han aparecido sobre la Tierra las especies animales y vegetales? Esa es la cuestión que viene ahora a dominar nuestro interés, después del espectáculo de la platea, después del preámbulo y de las conversaciones de los espectadores, levantemos el telón que nos oculta la verdadera escena y penetremos en el escenario. La misma naturaleza es su invisible maquinista. Procuremos sorprenderla, y acariciemos la esperanza de que no es bastante sagaz, y que además no tiene razón alguna para ocultar su juego a nuestra justa investigación.